Hola, amigas y amigos. Esto es Soledades, un programa musical y de literatura con vocación nocturna para poder disfrutar a la sombra de la quietud y dejarnos llevar a través de la música a los lugares más recónditos de nuestra conciencia. Lo que vais a oír es la continuación de la anterior entrega que discurrirá por la magia de las propias ciudades invisibles e imposibles que un servidor, Cipróster, ha escrito como una réplica viral a las ciudades que Italo Calvino con gran maestría describía por boca de Marco Polo. El poder del gran Khan de Mongolia parecía no tener fin y no podía conocer todas las ciudades que iba conquistando su ejército, así que envió al aventurero Marco Polo para que se las fuera describiendo. Nos subiremos a la voz de Vaginia, que como una alfombra voladora será el vehículo que nos transportará a estas extrañas e inquietantes ciudades. Después de 2 meses de viaje, encontré Jade, la misteriosa ciudad con cúpulas doradas de medio punto, rematadas en sus bases por irisados azulejos minúsculos, policromados, con días de color ambarino que matizaban el alboroto de los mercados llenos de especias desconocidas. Los habitantes de esas tierras eran personas afables y los mejores anfitriones que me había encontrado en los lugares por mí explorados. La complejidad de sus caras era el reflejo de sus almas y sus miradas traspasaban las corazas que intentabas ponerte. Con ellos te encentrabas desnudo y alcanzado por primitivas ojeadas que te trasladaban a una remota existencia. Miniman es un DJ que nos permite pasear por el cercano oriente a ritmo de dub. Thank you. Conocimos a Zulema, que se acercó a nosotros. Zulema era más bien una idea que una mujer. Vestía de forma extravagante. Sus ojos eran como túneles que te absorbían hacia su interior y te transportaban al mundo de los cuentos. Eso fue lo que nos pareció al principio, pero después de conocer a mil Zulemas, nos dimos cuenta que se trataba de la ciudad misma, que como una parábola interminable te llevaba a discurrir por sus retorcidas calles de chocolate y contemplar una historia en cada casa, en cada plaza, una delirante sorpresa, una eternidad en cada sujeto y en cada animal, un espejismo. La banda inglesa de origen judío, Oy Vavoy, nos traen esta joya que titulan Old Gentleman, Hombre Bajo, de 2003. En esta ciudad, el cielo parecía hecho de plexiglás y las noches interminables te invitaban a gozar de sus gentes que no dormían nunca. Y era el aroma nocturno de la tierra exudada, el sonido del murmullo, las imágenes rotas de las sombras y las proyecciones oníricas de todas las aristas lo que te hacía sucumbir ante aquel mágico mapa de noctámbula y extraña realidad que te arrastraba hacia lo desconocido. Was such a fine spring day down Louisiana way, with fragrance divine and such magnificent regalia so fine, azalea. What a lovely sight in red and pink and white. Can't help but believe that nothing evil can assail ya. So sweet, azalea. Kersey Blanton, cantante y compositora de Nueva Orleans, que hace himnos para un mundo que vale la pena salvar, nos deleita con esta Azalea del 2014. I'm gonna go back there and find that blossom fair I always dream of. Cause with you, who could be a failure? My first love, Azalea. Pero lo realmente sorprendente de Jade no eran sus plazas, ni calles de chocolate, ni sus cúpulas doradas, y ni siquiera sus gentes. Lo verdaderamente singular de Jade es que, después de haber habitado sus misteriosas noches, por el día parecía desvanecerse, disolverse en sí misma, autofagocitarse. Chef Khaled nos trae desde el 2004 esta canción de amor, Money Honey. كنت دايما بدلهاش وما ديما يقولوا علاش بيناتنا اسرار ما تنقاش وعندي انا فيها كونفيونس هما ما يعرفوهاش سهران اللي اوكي نوبيونس الجدا علاش زيتي لي هاد الليالي كتوى انا جبانس Cuando salimos de Jade, después de atravesar tres ríos, comenzamos a subir una alta meseta pedregosa por un camino que ascendía rodeándola, y una vez arriba la cruzamos en dos días. Las dos frías y tenebrosas noches sin luna se nos echaron encima sin piedad en la jamada y las soportamos haciendo un círculo con los carromatos donde transportábamos los enseres, las viandas y algún eventual enfermo. La oscuridad era tal que las palabras, antes de disolverse en la noche y caer hasta el fondo del silencio, se dotaban de una metálica resonancia que las llevaba a adquirir un sentido distinto. With someone new, but does that mean that I've been untrue? When we're apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. Estamos escuchando a este inmenso vocalista, compositor y guitarrista que fue la voz de Steve Miller Band, que se llama Bob Skaggs, acariciándonos con esta sugerente canción: No hagas nada hasta que tengas noticias mías. And you never will. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill, hold that thrill. But please do nothing till you hear it from me, and you never will. So please do nothing till you hear it from me. And you... Al atravesar la inmensa meseta, tuvimos que soportar un kibli que impedía comunicarnos. Apenas nos veíamos y el silbido del viento y el fino polvo granate en suspensión que nos golpeaba con fuerza estimulaba el coraje de la supervivencia y la actividad humana se reducía a resistir el ímpetu de lo que pareciera inevitable. Al llegar al borde de la meseta que abruptamente se precipitaba hacia el valle, pudimos ver Tafilaj, una inmensa ciudad en la que no destacaba ninguna cúpula, ni minarete, ninguna torre fortificada, ni tampoco ningún campanario. Bagate olu la hu fasola wa kone konye ma hu aute wili yala ye yeah. dove san che le fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton Olube sanke lemfila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton. La actriz y cantante malinense residente en Francia, conocida como Fatoumata Diawara, mezcla el soul, el jazz y el wasoulou en este Clandestine del 2011 y nos transporta a mundos llenos de arena. Kelen fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton Olube san kelen fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton La sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton Conforme íbamos entrando, nos dio la impresión de que nos esperaba una ciudad vacía, porque los escasos habitantes que vimos en sus estrechas, polvorientas y abandonadas calles tenían una actitud extraña, huidiza. Banda franco-holandesa de New Jazz, Gare du Nord, compone y canta Japanese Strings. Thank you. Los hombres permanecían levemente sentados en posición de Buda en las puertas de sus humildes casas de adobe. Sus ojos, que proyectaban una mirada intensa e infinita, se adivinaban en las cuencas profundas debajo de unas espesas y pobladas cejas. Hacían girar su testuz como periscopios, siguiéndonos con sus miradas, aunque no estábamos seguros de que nos estuvieran viendo. And give your life to someone else while faking love to those who really love you. Why couldn't I have realized the gravity of telling lies whose weight now shows upon your faceless smile? I know your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms, baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby I'm not fooling around, and fall into these open arms. La inconfundible voz de barítono de Gregory Porter nos deja esta perla compuesta en 2016, Don't Be Fool. Gravity of tears and eyes whose weight now shows upon your faceless smile. I broke your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms, baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these, 'cause baby, I'm not fooling around, and fall into these open arms of love, and fall into these open arms of love, and fall into these open arms. Las pocas mujeres que pudimos encontrar portaban cestas que les obligaban a guardar el equilibrio con balanceos armónicos del cuello y los hombros, llevando, además, una ánfora en cada mano. Solo se les podían ver los pies y a través de sus ojos de miradas vacías descubrías a esclavas de la espiritualidad y de sus ritos. Thank you. łatwe dziwnie. Pieszczą i kołyszą jak kwiatem, każdym słowem ja się pieszczę. Incarnation es una banda inclasificable que hace música bellísima y en el 2010 hizo algo como esto que estáis escuchando. Tęskniłam lata, każde twoje słowo słodkie w sercu moim wywołuje dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Más tarde sabríamos que practicaban una especie de sincretismo religioso entre el budismo, jainismo, mahometismo, hinduismo y el cristianismo ortodoxo. Era un pueblo tremendamente místico y parecía que dedicaban toda su vida al culto de la divinidad a través de su propio ser. Karminsky Experience es un dúo de DJs ingleses que empezaron tocando en los garitos nocturnos desde 1990, hasta que crearon una forma de concebir la música muy amplia y especial, como estáis comprobando en esta media luna. Me acordé entonces de lo que decía Platón. Es más fácil cultivar la naturaleza divina que la humana. La ignorancia procura una gran libertad al dedicarse a cuestiones ocultas, porque nada se cree con mayor firmeza que aquello que se conoce menos. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Comme en Nouvelle-Angleterre, je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin là, je t'entends. Henri Salvador fue uno de los más grandes músicos franceses. Nacido en la Guayana francesa, hace que sus sensuales y sugerentes canciones nos sumerjan entre las aguas del Atlántico y el Caribe, como en este jardín de invierno que estamos oyendo. Dans mon jardin d'hiver, je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. l'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Nos extrañó que estuviera tan despoblada y llena de escombros de edificios antiguos. Era una ciudad adusta, escueta, austera, áspera y desoladora. Sin embargo, me llamó la atención la cantidad de tierra cultivada a su alrededor y el numeroso ganado que discurría en tropel, levantando nubes de polvo tras de sí. A todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí, la tentación, llenando de ansiedad. Cuando Chavela Vargas llena el silencio con su voz desgarrada, a nadie deja indiferente, como en esta canción que formó parte de la banda sonora de Babel, Tú me acostumbraste. Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí a cómo se vive sin ti. La urbe ocupaba una posición estratégica dentro de la región donde se encontraba, entre el norte y el sur, y tenía fama de haber estado antiguamente muy poblada. A Tafilaj la cruzaron ejércitos mongoles abriéndose paso hacia el sur, huestes cristianas hacia oriente, hombres de la media luna hacia el norte, chinos e hindúes desplazándose a poniente. Todas las tropas la saquearon a su paso y diezmaron siempre a la población. Thank you. Anouar Brahem es un conocidísimo músico tunecino que cuando hace vibrar las cuerdas de su laúd árabe nos invita a viajar al norte de África, como sucede en este tema Los asombrosos ojos, que compuso en el 2009. Thank you. Estuvimos solo 2 días para poder reponernos, porque estaba claro que no era la ciudad más apetecible para un viajero. Pero antes de reanudar la marcha, entendimos que lo que diferenciaba a Tafilaj de las demás ciudades no era su abandono, ni sus calles laberínticas y polvorientas, ni tampoco sus espirituales hombres y esclavas mujeres. Era porque habían replicado la antigua y suntuosa ciudad debajo de la austera y pobre urbe que se dejaba ver como señuelo para desmotivar a los más ambiciosos. Hasta aquí el programa de hoy, dedicado a la segunda parte de las ciudades invisibles. Cipróster y Vaginia se despiden hasta la próxima vez, pero antes os dejamos con Martin Denny. Este músico norteamericano, al que llamaron el papá de la música exótica, nos sugiere dejar el próximo oriente y adentrarnos en los confines de un oriente más lejano.